defienden sus intereses a punta de pistola. Y cuando sus privilegios se ven amenazados, son hasta capaces de matar. Así pasó con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, con Elías Garay. Por lo tanto, si hoy tenemos que valorar algo, es el coraje y la decisión que tuvo cada compañera y cada compañero de ATE, de la CTA, pero también de cada una de las organizaciones que hoy se movilizaron hasta el Lago Escondido para poder plantar este hecho político. Sin lugar a dudas, uno de los hechos políticos de mayor volumen con el que se inicia este año 2022. Y a partir de eso entonces, decirles que si no son los jueces los que hemos machacado todo el día, si no son estos jueces temerosos, si no son nuestros políticos corruptos que dejaron entrar a Lewis acá, va a ser este pueblo el que definitivamente va a terminar derribando esas tranqueras y recuperando la tierra que nos pertenece a todas y a todos. ¡Oh! Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por haber venido. Felicitaciones a todas y a todos. ¡Viva la patria! ¡Viva!